algo me he encontrado en el camino de tu traición. De nuevo me he encontrado lleno de tanto dolor. Yo no sé lo que tengo que hacer para alejarme de ti, porque el dolor que tú me causas a mí ya me pesa. Sé que nos amamos muchos años tú y yo. Sé que nos amamos locos y sin razón. Pero hoy por la puerta entré a encontrarte con él, y esta no fue la primera vez que contigo esto me pasa. Necesito. Que no te quiero mover.